50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del lunes 7 de junio. Municipales deberán capacitarse en desarrollo sostenible y medio ambiente. El intendente Julio Garro promulgó la ordenanza para la implementación del Programa Permanente de Educación Ambiental, a través del cual el municipio capacitará de forma obligatoria en estas materias a los y las funcionarias públicas y trabajadores de la comuna. Según se notificó, será esta la dependencia responsable de brindar las herramientas teóricas a funcionarios del gabinete, con el fin de enriquecer el conocimiento de quienes planifican e implementan políticas públicas en la gestión municipal en relación a la preservación de los recursos naturales, su utilización sostenible y temáticas vinculadas. Denuncian el vaciamiento de la Escuela Taller Municipal. Los trabajadores de la Escuela Municipal aseguran que se comenzaron a desarticular espacios de la escuela y, pese a las reuniones con el municipio, no han obtenido respuestas. Radio Estación Sur habló con Dayana Rivero, profesora de la Escuela Taller. El pasado presentamos diferentes cartas a lo que es la intendencia de Julio Garro, a su secretario Martiniano Ferrer Picado. También hemos tenido nuestras charlas, virtuales con nuestro director, pero no hemos obtenido respuestas ni a esas cartas, y la verdad es que sentimos un destrato desde que comenzamos a exigir lo que nos corresponde, y no hemos tenido respuesta hasta ahora, la verdad. Un servicio que informa más cerca. Denunciaron al municipio de Berisso por eliminar toda la biodiversidad del parque. Vecinos y vecinas autoconvocadas por el humedal urbano Génova de Berisso denunciaron al municipio de la localidad por llevar a cabo una limpieza del canal sin ningún plan de manejo ni personal capacitado e idóneo en el tema. Los vecinos señalaron la destrucción del humedal, la biodiversidad y ecosistemas que allí habitan. Ante la falta de respuestas y compromisos de la gestión municipal, la ciudadanía convocó a jornadas abiertas de verdadera limpieza. También a realizar relevamiento de flora espontánea y nativa y preparación e instalación de cartelería con el objetivo, sobre todo, de intentar concientizar sobre la importancia de estos ambientes y la necesidad de que se manejen de manera muy cuidadosa y responsable. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 15. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.